You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos a este programa número 147 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Extrarradio madrileño y también centro madrileño vendido a los fondos buitres. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en la acampada Sol. Hoy en este programa 147 de Barrio Canino vamos a entrevistar a la plataforma de afectados por el IBIMA y tendremos en el estudio a integrantes de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA. ¿Venta a quién? Bueno, ahora lo vemos. En este programa en el que sobrevuelan los buitres, lo que comemos es carne de perro. Empezamos. ¿Cuál es el barrio de cada uno? ¡Ay! Doctor Harry, qué forma de empezar este programa, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Barrio conflictivo. Barrios conflictivos, barrios en conflicto porque les obligan, les amenazan, les presionan y claro, se nace el conflicto, es así. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy otra vez aquí con vosotros después de la semana pasada haberme ausentado por estar bajo tierra, pero soy underground, como ya lo sabes. Y de nuevo aquí con vosotros, aunque estaba a punto de no venir porque hay un algo que planea sobre mí llamado enfermedad, pero de eso hablaremos más tarde. Buenas tardes, María. Tú dime que no estabas bajo tierra la semana pasada, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una miajilla, ¿eh? No te diré yo que no. Una miajilla, sí. Saludamos ya también a los dos invitados que tenemos hoy aquí en el estudio. Buenas tardes, Belén Díaz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y saludamos también a Marcelino Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Belén y Marcelino, como decíamos, son integrantes de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA. Ellos forman parte de la plataforma Afectados por el IBIMA. Me dice Harry que no. ¿No? Acláranos. Lo hablamos luego. Estos conglomerados de las plataformas malditas, o sea. Luego, claro, así empezamos con el no nos representan y toda la pesca. Y bueno, recordamos también los métodos de contacto con este programa. Nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Os recordamos también que tenemos cuentas en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y saludamos también a la gente que nos escucha a lo largo y ancho de la piel de toro, en esas 15 emisoras que semanalmente redifunden la señal de Barrio Canino. Así que saludamos a la peña que nos escucháis en Radiópolis, en Sevilla, en la Radio Libre de Écija, a la gente que nos escucháis a través de Radio Almaina, en Granada, a través de Radio Mutante, en Alicante, Saludamos también a la gente que nos escucha los domingos por la mañana en Radio Clara Libertaria en Valencia y en Radio Malva también en Valencia, en el barrio de la Malva Rosa. Saludamos también a la peña que nos escucha desde Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza, Radio Nava en Asturias, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo en Getafe, Radio Enlace en Hortaleza, Radio Almenara en Ventilla, la emisora libre autogestionada de Madrid, Radio Ela, y también a la peña que nos escucha desde mi pueblo, Radio Chamán, en Móstoles. Yo poco a poco voy saliendo del armario y voy reconociendo que soy mostoleño, yo mismo lo voy aceptando. Vallecano de origen, mostoleño de adopción, hijo mío, estás a tope, ¿eh? Pero si cuando decimos que esto se hace con denominación de origen en el extrarradio madrileño, es por algo. Yo soy un afectado por el extrarradio. Un afectado por el extrarradio. Sí. Vas a denunciarles por malos ratos. Bueno. Y por buenos, y por buenos. Pues si te parece, empezamos ya a hablar un poco de la música que va a sonar a lo largo de este programa. Antes de empezar con la entrevista con nuestros invitados, con Belén y con Marcelino, vamos a escuchar nuestro clásico ya, tema canino. Sabéis que la lista de música que traemos al programa siempre está relacionada con la temática de la entrevista y que además el primer tema que va a sonar pues es un tema canino. Tiene que incluir la palabra perro en el título, en el grupo, en la letra de la canción. Y esta vez, Juancar, te traigo un grupo y a ti, María, que os va a encantar. Además, a ver. Lo raro del asunto es que no lo hubiéramos conocido hasta ahora. Street Dogs, perros callejeros. Pues es un comodín para todas las canciones caninas. Exactamente, y además va a ser un comodín porque hablan de todo lo que nos interesa a nosotros. Street Dogs son una banda norteamericana de punk formada en 2002 en Boston, cuyo cantante, os sonará quizás a muchos, es Mike McColgan, que fuera fundador y primer cantante de los Dropkick Murphys y que dejó el puesto para hacerse bombero porque el tipo decía que él tenía una tradición en su familia de ser bomberos y que pasaba de ser cantante de rock y hacerse bombero era su máximo sueño en Boston. Lo hizo, durante unos años ejerció como bombero allí en Boston, pero lo dejó porque la música le tiraba también para fundar estos Street Dogs. La motivación de esta banda es esencialmente política y se mueve siempre entre los ambientes del punk más clásico, este que os gusta mucho a vosotros, girando con lo más granadito, desde Social Distortion, Bad Religion, etcétera. Y también frecuentan muchos ambientes del punk celta, del Celtic Punk. Como sabéis, en Boston hay muchos descendientes de emigrantes irlandeses y allí grupos como Flogging Molly o Dracking Murphys son de los que parten la pana, ¿no? Con estos grupos comparten bastantes músicos, Street Dogs, y en su tercer álbum, Fade American Dream, encontramos la canción que da título a este álbum, está Fading American Dream, y que nos viene que ni pintada para el tema que tratamos hoy en la entrevista. Porque en esta canción el protagonista nos va narrando una historia en la cual, tras ser desahuciado de su vivienda, nos dice: no tengo tiempo para llorar ahora, tengo que salir a encontrar un segundo trabajo para conseguir más dinero, no quiero empezar a caer en la pobreza y simplemente estoy buscando mi dignidad. Street Dogs, Fading American Dream. Just can't You. Barrio Canino. Qué bien suenan estos perros callejeros, ¿eh? La verdad que sí, efectivamente los utilizamos como comodín, vamos a salir ganando, ¿eh? Porque tienen ahí unas guitarricas. No están mal, ¿no? Agradables, ¿eh? Bueno, pues si os parece vamos a empezar, y tal y como comentábamos al principio, a diferenciar un poco que a quién representáis, a la asociación AVVI, que es la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA, y si os parece, antes ya de meternos en explicar esta asociación, a qué se dedica, por qué se conforma y todo esto, sobre todo de cara a que los oyentes muchas veces no saben muy bien, ven por ahí plataforma de afectados, asociación de afectados, contándonos un poco, si podéis, cuál es esta diferencia o vamos, de dónde sale esta plataforma y de dónde sale esta asociación a la que representáis vosotros. Bueno, normalmente, perdóname, me presento, soy Marcelino Calvo. Normalmente la plataforma esta de, digamos, por los desahucios y por la... digamos, se dedican a la venta de la vivienda esta del ayuntamiento, que es lo que más lleva en el tema, pues ellos se crearon a raíz del desahucio de tantas personas y, bueno, más o menos, yo no podría contar mucho la historia de ellos, pero, vamos, en lo que conozco, pues ellos pues, hacen todo lo posible por evitar de que no haya desahucio de personas por circunstancias económicas. Esta es la plataforma, la AVP, es Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social, ¿no? Sí. Que tiene su origen en la PA, en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Exactamente. Ajá. Y, sin embargo, vosotros, Marcelino y Belén, venís hoy representando a la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA, AVVI. Sí. Contándonos, bueno, entonces, esta historia sí que la sabéis bien. Sí, bueno, normalmente... nosotros la asociación, aquí voy a presentar, digamos, el proceso desde que empezamos y por qué se formó esta asociación. Entonces, pues creo que seguramente si explico un poco desde el principio podremos entendernos todos mejor. Digamos, como siempre, todas las cosas, el gobierno estos empiezan a hacerlas en el verano, que es cuando de alguna manera parece que le da más resultados. Entonces, en el verano del 2013, junio y julio, se vendieron a Goldman Sachs 2.935 viviendas de protección pública. Estás hablando del verano de 2014. De 2013. 2013. De 2013. Normalmente no dijeron nada. O sea, esto lo pasaron luego a firmar ellos en agosto. Todo en el a espaldas de los vecinos, sin preguntar de los derechos ni nada, ni si teníamos derecho a retracto ni nada. Esto lo pasan todo y normalmente nosotros nos enteramos ya mucho después de que de alguna manera estaba esto. Nosotros, claro, cuando nos enteramos los vecinos empezamos a reunirnos, empezamos a ver qué pasaba y, bueno, pues de alguna manera nos aconsejaron que teníamos que pusiéramos una denuncia por el hecho de que nos habían dejado de la manera que habían dejado todos los vecinos. ¿Y qué pasó? Que normalmente, claro, había un 40 días de plazo y resulta que esto, pues bueno, en agosto terminaba el plazo. Nosotros, de alguna manera, cuando empezamos a enterarnos de esta venta, ya era primero de septiembre. Por lo tanto, no se podía poner esa denuncia. ¿Qué pasa? Que estas personas, desde luego, cometieron un error, porque las viviendas estas, las 2.935 viviendas, se vendieron por un valor de 201 millones de euros. Pero cuando fueron a firmarlo, resulta que, bueno, en el documento ponía que en vez de 201 millón, ponía 201.000 euros. Entonces, claro, eso pues no lo pudieron firmar en ese momento, tuvieron que dar marcha atrás y pasar la firma, digamos, al 25 de octubre. ¿Qué pasó? Que entonces ya sí nos daba tiempo de poder empezar a poner unas denuncias, y en la cual dio pie a que la PAVS puso un contencioso administrativo que le fue aceptado a trámite, y entonces nosotros, a través del Partido, bueno, a partir del Partido Socialista de Madrid, puso una querella penal, digamos, por malversación de fondos, porque de alguna manera, según se sabe y según de alguna manera se supone, normalmente esta vivienda le costaron a los madrileños hacerla unos 360 millones de euros, una cosa que se vendió por 201 millones. Entonces, claro, hay ahí, digamos, un deterioro del patrimonio, digamos, como si fuera un regalo a esta empresa. Entonces, claro, el Partido Socialista de Madrid pone esa querella penal, pero ellos solamente la pueden poner por malversación de fondos, digamos, de deterioro del patrimonio de... ¿Y qué pasa? Que entonces nosotros, pues claro, queremos ir un poquito más. Entonces, para podernos personar, tenemos que formar la asociación, una asociación, para podernos personar esa querella, porque nosotros de alguna vez pedíamos o pretendíamos pedir, digamos, medidas cautelares y que de alguna manera se paralizara, digamos, la venta de esta vivienda. Entonces, claro, ahí empezamos a través de, digamos, de la asociación de vecinos de aquí del Pau de Valleca, que nos ayudó bastante. Empezamos a organizarnos y empezamos a formar la asociación, la AVI, en, digamos, para podernos personar en esta querella. Claro, esto nos llevó a que teníamos que, de alguna manera, buscar unos abogados para que, digamos, para poderla presentar. Estuvimos dando vueltas, tratando de buscar por muchos sitios y al final encontramos en un despacho de abogados. Nos pareció que eran, digamos, al menos los que se comprometían ellos a ayudarnos. Y ellos, este equipo de abogados, son los que llevaron, digamos, la paralización de la venta de la sanidad pública. Los hospitales, los hospitales. Sí, la venta de los hospitales. Entonces ellos fueron los que de alguna manera presentaron la querella esta y paralizaron la venta. Bueno, pues entonces ya esto nos llevó a que teníamos que de alguna manera formarnos de otra manera. Teníamos que ya, al estar formada la asociación, teníamos que empezar a buscar dinero, teníamos que ver, porque claro, esto los abogados no trabajan gratis, hay que pagarlos. Y entonces, pues ahí estamos, empezamos a hacer socios y de alguna manera, pues claro, estamos tratando de ver de qué manera conseguimos recaudar dinero para poder pagar a estas personas. Entonces, bueno, pues eso ahí es lo que de alguna manera, hasta ahí, por eso se creó la asociación y de alguna vez esto es lo que estamos apareciendo, digamos, en muchos tipos de radio, de prensa, en varios sitios. Pusimos una denuncia ante la Defensora del Pueblo, pusimos también ante la Agencia de Protección de Datos, porque claro, los datos nuestros, sin contar con nosotros, le entregaron la vivienda, le entregaron nuestros derechos y encima le dieron todos nuestros datos de... Y entonces, claro, por eso fue de alguna vez también presentar todo esto. Se presentó también en el Parlamento Europeo. De alguna manera esto también está llegando allí al Parlamento en Bruselas. Y bueno, pues hasta ahí estamos llegando con todas estas cosas. Vamos a... Esto es así un poco el resumen de cuál ha sido el viaje, ¿no? Desde 2013, que es cuando se formalizó esta venta, hasta el momento. Si os parece, vamos a ir poco a poco desgranando las partes de esta historia. Y también creo que es interesante poner sobre la mesa algunos conceptos relacionados con vivienda pública que muchas veces la gente en general no tiene muy claros cuáles son. Hay un montón de personas que viven en vivienda, en una VPO, una vivienda de protección oficial, en este caso en Madrid, que es el caso que nos ocupa. El IBIMA es el Instituto de la Vivienda de Madrid. Pero hay el resto de personas no tienen muy claro y se oyen por ahí muchos conceptos extraños acerca de esta gente es que paga 4 duros por vivir en una casa, no sé qué, y ya vamos a ir viendo poco a poco si esto es cierto o no es cierto. Como os decía, VPO, Vivienda de Protección Oficial, es pues bueno, la denominación genérica, pero si consultáis en la página de la Comunidad de Madrid podéis ver que hay, no sé si hasta 7 u 8 tipologías distintas de viviendas de protección oficial. Pues poner algún ejemplo, VPPB sería vivienda con protección pública básica, VPL en vivienda con protección pública de precio limitado, VPPA OCJ sería contrato de protección pública para arrendamiento con opción de compra para jóvenes, y podríamos ir viendo todas estas, ¿no? Esto nos muestra un montón de tipologías distintas de gente que está viviendo en pisos de protección oficial o en viviendas de protección oficial, pero que todos han sido vendidos por igual a estos fondos buitre, que ahora definiremos lo que son. Desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento de la asociación, que estáis teniendo trato y vosotros mismos sois afectados, estas viviendas de protección oficial, previamente, cuando eran en propiedad de Libima, variaban mucho en cuanto a precio y modalidad de vivienda? Bueno, esto es, digamos, es un parque de viviendas que normalmente se hicieron con un carácter social, digamos, para personas que reunieron unas condiciones económicas por debajo de muchos ciudadanos. Entonces, claro, entran en, digamos, unas condiciones con unos sorteos, tienen que atenerse, digamos, a unos parámetros que presenta el IBIMA. Si sobrepasa de eso, no tienes derecho. Y eso, ¿qué pasa? Que estas viviendas, pues, de alguna manera están adjudicadas a personas con unos salarios, unas circunstancias económicas muy bajas. ¿Estamos? Y bueno, pues el problema es que todavía esto se incluso ahora se ha todavía el problema todavía se ha hecho más grande, porque es que claro, ahora con la circunstancia económica, digamos, como está la crisis, la mayoría de estas personas, muchas de ellas, pues ahora se encuentran incluso con dificultades para poder llegar a comer a final de mes. Y claro, el IBIMA les daba una subvención, depende del salario que cobraban, el sueldo que tenía, les daba una subvención en alquiler, en la cual algunos de ellos pues pagaban 50, 80, 150 o 100 euros, depende del salario que cobraban. Entonces, claro, estas personas, normalmente, ahora al quedarse en el paro, pues la mayoría de ellas se tienen más dificultad. Porque es que la subvención que de alguna manera le daba el IBIMA, al pasar las viviendas, digamos, ahora a los fondos buitre, cuando se le ha acabado el plazo de esa subvención, que era por 2 años, pues ¿qué pasa? Que estas personas ya dejan de pagar los 50 euros y pasan a pagar un alquiler normal que las personas que no tienen subvención, que andan entre los 300 o los 500 euros. Esto es un detalle interesante, pero eso os preguntaba lo de la tipología en cuanto a precio de la vivienda, porque en el caso, por ejemplo, de viviendas de protección oficial para jóvenes, estamos hablando de pisos de entre 55, 70, 60 y pico metros cuadrados, que están pagando 400 y pico, 500 euros al mes. No es verdad. ¿No? Los pisos de jóvenes no pueden superar los 52 metros cuadrados y casi ninguno llega a eso. Uh-huh. Mi piso, por ejemplo, que es de esta opción, tiene 30 metros cuadrados. Uh-huh. No llega. Y sí, lo que preguntabas es que si había muchas tipologías de viviendas, son 30, los nuestros en concreto, porque también han vendido del MVS y el MVS funciona distinto. Hablamos del IBIMA, concretamente. Del IBIMA, son 32 promociones por todo Madrid y cada promoción es diversa. Hay algunos de opción a compra, otros de alquiler, otros para jóvenes específicamente. Bueno, los de opción a compra casi todos eran para jóvenes. Y luego hay gente que de inserción social que también habían adquirido esta vivienda, no solamente por sorteo. Uh-huh. Pero casi todas, bueno, el IBIMA funcionaba por sorteo. Y bueno, sí, la tipología es diversa por cada promoción. Claro, en cuanto al precio que estábamos estableciendo de 400, 500 euros, tampoco, a mí a priori, tampoco me parece un precio así como tirado regalado. 500 euros al mes, no, 450, 500 euros al mes, tampoco me parece una cosa así como muy y ahí olvidamos el precio de la comunidad de vecinos, porque que luego lo incrementa. Nos obligaban a hacer una junta de propietarios, una junta administradora de la comunidad. Y bueno, como son viviendas de poca calidad, hay bastantes gastos. Nosotros, por ejemplo, en mi caso en concreto, en mi promoción, hemos tenido que cambiar desde la bomba de agua, la canalización, unas cañerías en 2 años de vivienda. 8 veces los bombines de las puertas, no tenemos una comunidad barata. Uh-huh. Perdón, es que estoy nerviosa. yo tengo amigos que están pagando la misma comunidad que yo con jardines o zonas comunes, incluso algunos con piscina. Ahora vamos a ver un poco estas condiciones que ponía el IBIMA. Yo tengo una duda en relación a lo que ha dicho antes Marcelino, que el Partido Socialista ha puesto una querella por malversación de fondos. antes, no sé ahora, y desde el desconocimiento absoluto, claro, se suponía que tú no podías vender las viviendas de protección oficial en X años, ¿no? Se supone que esto es algo recíproco. La Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid no puede vender las viviendas, o en cualquier caso, si lo hiciese, debería avisar a los vecinos. ¿Qué os dicen los abogados sobre esto? Es que cambiaron la ley en mayo, antes de la venta. Por esto lo pueden vender. ¿Y vosotros sabíais eso? No. Bueno, sí, nosotros ni siquiera nos enteramos de que las habían vendido. No sé, en mi caso me enteré porque la gestión también la habían traspasado, y cuando fui a la nueva gestoría que nos iba a llevar los trámites, me dijo, pero si son de las que han vendido. Y yo pensé, ¿de las que han vendido? ¿Cómo que han vendido? Y me dijo, sí, vete a Libim a preguntar. Fui a Libim a preguntar y me dijeron que me importaba cuál fuera mi casero. Pero bueno, aún así, sí, esta fue su contestación. Yo le dije que no sé, que no me importaba quién fuera mi casero, pero como ciudadana madrileña quería saber a quién habían vendido la vivienda de protección oficial que habíamos pagado todos los madrileños. Bueno, el caso es que ellos en mayo cambian la ley para poder vender las promociones, uh-huh. Pero tienen que vender el bloque entero. No pueden vender las casas de forma individual. Y además cambian la ley para que no haya un tanto de retracto, que no podamos acogernos a ello, porque para acogernos tendríamos que comprar la promoción entera. Por ejemplo, y son promociones de 100, 200 viviendas. Uh-huh. Y los abogados, en cualquier caso, os han dicho que legalmente ellos pueden cambiar la ley sin deciros nada, no pueden hacer nada, pueden hacer algo. Es que, están haciendo... ¿No sabéis? Es así la política de la Comunidad de Madrid, están haciendo decretos, y ya. Que no solo cambian esta ley, cambian sí. Otras. Y es lo que se está llevando en el contencioso administrativo también, y en la en concreto, porque han hecho una venta fraudulenta. Claro. Es que por un lado va el contencioso administrativo de cómo se efectuó esa venta y los pasos que han dado para efectuar esa venta, y por otro lado está la malversación y la prevaricación. Bueno, ahí vamos a intentar desbrozar un poco luego todo esto más adelante, porque parece bastante, bastante enredadito. Vamos a hacer antes de poner un tema, hay una pregunta que a mí me rondaba la cabeza preparando este programa. Lo curioso es que, claro, todos, cuando hablamos de la crisis que estamos viviendo ahora, una de las explicaciones que siempre se ponen sobre la mesa es el famoso, la burbuja inmobiliaria, ¿no? El boom del ladrillo, etcétera. Me da la sensación de que muchas de las viviendas, no sé si todas las viviendas que forman parte de estas promociones que ha vendido Libima, estos fondos buitre, fueron construidas en esta época de boom del ladrillo, ¿no? Esto yo creo que de alguna manera justificaría tanto el precio de venta, en el caso de que fueran de venta directa o de venta después de la opción a compra, ¿no? Después del alquiler, en caso de alquiler con opción a compra, y así como estos alquileres que estamos viendo que tampoco son excesivamente baratos, 400, 500 euros. ¿Va por ahí un poco la cosa? ¿Afectó, creéis? Sí. Ay, perdón. Bueno, normalmente las viviendas estas se hicieron, digamos, son viviendas que son del 2005, 2008. Entonces, eso es pleno boom. Es pleno boom, claro. Entonces, pues, claro, se hicieron por la circunstancia de alguna manera pensaban, decían que iban a hacer un gran parque de vivienda en alquiler. Lo utilizaron mucho, lo utilizaron en campaña, lo llevaron adelante, dieron ellos, hicieron ellos mismos la subasta, estaban presentes, ellos son los que estaban presentes, luego dándote las llaves. Y luego, pues claro, de la noche a la mañana, pues nos hemos encontrado con que, bueno, que de lo que dijeron, pues ahora se ha quedado todo el mundo, pues, digamos, con el culo al aire, porque, vamos, normalmente es lamentable, muchas familias están abandonando porque no pueden pagar el alquiler que le han puesto ahora, se están tratando de buscar otros sitios. Otros, como eran muchos jóvenes, que tenían, eran los que más, de alguna manera, pagaban 500 euros, con IVA, más IVA y la comunidad y todo, Pues claro, como ha habido una pequeña bajada, digamos, de alquileres por el sitio, pues el que me han buscado algo por ahí, pues donde buscase la vida, porque claro, con esos precios no pues había manera. Esto hace pensar un poquito la jugada, ¿no? Sí, quería comentar, porque las viviendas de Libima ninguna son de compra solo. ¿Son de alquiler con opción a compra o de alquiler? Ajá. Las del MVS sí, hay de compra directa. Ajá. Y sí, lo hicieron en plena burbuja inmobiliaria, se supone que era para beneficiar en caso concreto a los jóvenes y a la gente que no podía acceder a la vivienda, pero además siempre los sorteos han sido delante de las elecciones. O sea, los grandes sorteos fueron justamente en el año de las elecciones, unos meses antes de las elecciones. En mi caso me tocó en abril y 4 años después, con las siguientes elecciones, fue cuando me entregaron la vivienda. ¿4 años? Sí, estuve esperando 4 años a la construcción. Ajá. Y hacían esos sorteos numerosos, porque es verdad que se construyó muchísima vivienda de protección oficial pensando en que la gente pudiera acceder a esa vivienda. Claro, a mí se me ocurre, siendo un poco malicioso y buscando las vueltas triples o cuádruples al asunto, que si no, el máximo porcentaje de vivienda protegida que se construyó en Madrid, qué casualidad que fuera justo en el momento en que estaba más cara. Sí, es un poquito, da que pensar, ¿no? O sea, no fue ni 5 años antes ni 5 años después. Fue en el momento en que la vivienda costaba más cara. De hecho, si tú eres una persona que tienes un alquiler con opción a compra, no sé, el asunto es que te van descontando del precio final de compra, que será pasados unos años, un porcentaje de lo que tú pagas mensualmente como alquiler. Sí, te descuentan el 50% y a los 7 años puedes acceder a la compra de la vivienda. ¿Este precio final que queda, es tú lo ves así justo ahora tal y como está el mercado? Ahora no. Claro. Se supone que es el precio el precio de la calificación y luego un coeficiente. El problema es este coeficiente, que puede variar entre 0 y un 2. Y no es un... Bueno, claro, estamos hablando del precio de la calificación o el doble, porque es multiplicar por esa cifra. Y bueno, justamente cuando las vendieron en el 2013, en enero del 2014 cumplía la primera promoción que llevaba 7 años en alquiler, uh-huh, que tenía que optar a la compra. Pues les han dado una moratoria de 1 año para seguir de alquiler y ahora si no compran se tienen que marchar. Son los de la ventilla, ¿no? Sí, son de la ventilla. Uh-huh. Hablaremos también de este caso ahora. Bueno, ya estamos un poco poniendo sobre la mesa cosas, conceptos, y para que vayamos viendo por dónde van a ir los tiros, ¿os parece? Vamos a escuchar una canción y vamos a recopilar un poco aquí todo. En esta lista que hemos dado en llamar barrios conflictivos, pues casas, barrios, ciudades combativas contra el desahucio, contra la especulación y contra la gentrificación también, aquí hemos hablado en Barrio Canino. Vamos a traer a la palestra un grupo que tenía yo ganas de traer hace mucho tiempo y todavía no había sonado. Propagandi. También os va a gustar, esta está dentro de esta dictadura del punk que tanto reina aquí en Barrio Canino. Hombre, el título mola del grupo, Propagandi. Sí. Pues te va a gustar mucho más todavía el título de la canción. El título de la canción es And Without That Nation States Were a Bad Idea. Y dice algo así como, y nosotros creíamos que una nación estaba en una mala idea. Y ahora os cuento por dónde va el rollo. Propagandi es una banda canadiense de punk rock y de hardcore punk formada en Winnipeg, en el estado de Manitoba, en el año 86, ¿verdad? Tienen ya añitos estos. Y son considerados unos clásicos de la música punk de agitación política por sus posturas muy radicales, siempre antiimperialistas, antifascistas y anticapitalistas, y por apoyar activamente el movimiento vegano y animalista. Propagandi son también conocidos por las prolongadas explicaciones que dan para justificar sus letras y actitud de los conciertos. Es decir, para algunos es como, mira estos chicos, qué politizados son, qué bien lo explican todo. Para otros son un poco plasta. Total, ¿no? Ya te digo, porque entre canción y canción se echan unas charlas brutales. En este álbum, Less Talk More Rock, ya veis la ironía. Less Talk More Rock quiere decir menos hablar, más rockear. Si estamos hablando de una gente que da brasas así por defecto, ellos mismos evidentemente se están riendo un poco de su actitud. Este álbum, Less Talk More Rock, es el segundo álbum que publicaba Propagandi, en el año 96, se publicaba curiosamente en el sello del cantante de NoFX, de Fat Mike, en Fat Wreck Records, y aquí encontramos en este Les Tall More Rock esta canción, y nosotros creíamos que una nación-estado era una mala idea. Y habla exactamente del tema que nos tiene hoy aquí, dice la letra algo así como: subvencionado públicamente, provechosamente privatizable. Y esto ya quiere decir exactamente de lo que estamos hablando. Este es el himno de los que manejan el cotarro, son intocables y orgullosos. Céntrate un momento en lo que está pasando, asiente con aprobación para ver claro el código de barras de estos neocolonialistas. Propagandi. Subsidized, privately profitable, the anthem of the aperture, but you're untouchable. Focus a moment, not in approval. Bury our heads in the bargains of these neo-colonials. A former nemesis, the romance of the nation state. Now place and race up for a new bed, never concentrate. Try again, but now we'll confuse what is class war. Is it class war? Yes, this is class war. Aquí seguimos en Agora Sol Radio, en este programa número 147, con el que estamos con Belén Díaz y con Marcelino Calvo, hablando de la plataforma de afectados por el IBIMA y hablando de estas viviendas públicas vendidas de esa manera, ¿no? Que parece como un chiste, ¿no? De, ¿saben aquel que diu que llega, se cambia la ley, tanque el mes de mayo y en agosto, sin preguntar a miles de vecinos, se venden 2000 y pico viviendas? Por 201 millones de euros que habían costado su construcción 360 millones de euros. Bueno, pues eso que parece que es un chiste y que se podría contar así un poco en plan de coña, la verdad es que no tiene ni puñetera gracia para los miles de vecinos a los que no se les han preguntado si realmente les importa o no les importa que su casero sea uno o sea otro, o también no se les ha preguntado si les importa que cambien de mano esas viviendas que al fin y al cabo son de todos, ¿no? Que son públicas. Hemos hablado un poco de que las viviendas de protección oficial, casi todas o todas, están construidas sobre suelo público. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y leemos que hay comunidades autónomas en las que las viviendas sobre el suelo público tienen la condición de públicas para siempre y otras no. ¿En Madrid sabes cómo funciona? Normalmente es una cosa que no tenemos todavía claro, si nos suponemos o creemos que de alguna manera han vendido la vivienda y el suelo a, digamos, esta empresa. Pero porque, vamos, en los sitios donde hemos tratado de averiguar las cosas, no nos han aclarado todavía el tema este. Y claro, si preguntas a la Comunidad de Madrid, ella no te informa ni te dice nada. Por lo tanto, lo único que si alguien puede sacar a la conclusión o ver, no sabemos. Vamos, esta es una cosa que no sabemos, suponemos o creemos que han vendido el suelo y todo. Claro, comentábamos a micrófono cerrado hace unos momentos, es esta modificación de la ley que apuntabais en mayo de 2013, que el Partido Popular, con mayoría absoluta en el gobierno de la Comunidad de Madrid, modificó esta ley para poder vender estos pisos, como comentabais, en bloque, ¿no? Tenían que ir vendidos todos a la vez. Nos planteamos si en una legislación a nivel nacional la venta de suelo público está permitido o no. Normalmente, el otro día, el jueves, después estuve en una reunión donde estuvieron hablando, digamos, varias plataformas referente a lo que se está haciendo en Madrid. Por ejemplo, de lo del problema de esto, digamos, del Calderón, de Chamartín, de todas estas sitios así, y en la cual hay también presentaron donde Madrid, el ayuntamiento, tiene mucho suelo público, pero de alguna manera está dándole la vuelta y haciendo lo posible porque lo está vendiendo todo a vender sola entero, cosa que de alguna manera no están de acuerdo, porque claro, si vendes el sitio donde puede alguien edificar, si mañana el ayuntamiento, por cualquier circunstancia, necesita el suelo, no tiene que hacer más que tirar el edificio y tiene su suelo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que de esta manera, si se vende el suelo, mañana si compra, tendría que comprar el edificio y el suelo otra vez para, digamos, o bien porque vaya a una calle o bien porque en un sitio. Y entonces, claro, estuvieron hablando, yo me quedaba asombrado, digamos, en la entrevista esta, vamos, fue como una reunión en el Ateneo de Madrid, donde para mí estuvo maravilloso. Uh-huh. Esto es un poco asombroso, ¿no? Yo me gustaría de alguna manera saber, decíais que cambiaron, modificaron la ley en mayo de 2013 sin consultar a nadie. Bueno, es obligación de los, digamos, parlamentarios que están en la Asamblea de Madrid estar en conocimiento de qué leyes se aprueban, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido varias reuniones, digamos, con los partidos, digamos, con los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues hemos ido a pedir explicaciones. Uno de ellos que ha llevado el tema este, digamos, Antonio Gordillo, de alguna manera ellos decía que llevaba un mes y medio, dos meses, que habían pedido los papeles de la venta, de cómo se había hecho, y llevaban dos meses esperando y no le habían dado papeles ninguno. O sea, y estaban dándole larga y no contestaban y ni siquiera, digamos, le daban la documentación para ver cómo se había hecho el trámite. O sea que, y nosotros cuando poco antes de la querella penal, que estuvimos en una reunión con él, nos presentó un tocho de papeles, pero dice esto es, digamos, una quinta parte de la cantidad de papeles que todavía no tienen que pagar. O sea, quiere decirse que no han informado y han tardado después de todo de exigirle que nuevamente le dieran, digamos, la documentación. Y además es que se trata de un decreto del IBIMA. Entonces los partidos políticos pueden presentar recursos, pero claro, es cómo se organiza y cómo se gestiona el IBIMA y qué hace con las viviendas. Y luego, por otro lado, el PSOE ha hecho lo mismo en Parla. Entonces, amigo, esto explica muchas cosas. Puede ser que vaya por Dios. Y sí, también que, como decía Marcelino antes, se hizo en verano, que tampoco hay menos, ¿no? Pero normalmente el caso de Parla es distinto. Sí, bueno, es diverso, pero es diverso también. Porque da la casualidad que en Parla el ayuntamiento puso el terreno. No lo vendió, puso el terreno, una empresa privada edificó los pisos con su propio dinero, con una condición de que normalmente a las personas que ocupan la vivienda fuera con un precio, digamos, bastante bajo. ¿Qué pasa? Que esta empresa, pues por lo que sea, parece que llegó a un extremo de que normalmente no sacaba o la economía se le venía abajo y entonces se la vendió a otra empresa. Es la diferencia que vamos, yo creo que aunque, digamos, el fin, de alguna manera, perjudica también al este, pero yo creo que las circunstancias en ese caso son distintas. Es diverso, pero sigue siendo lo que hablábamos antes de suelo público y bueno. Entonces, y que ha dejado de serlo. Sí, claro. Exactamente. Es lo mismo al final un poco, porque si tú vendes el suelo público a una empresa privada, la empresa privada lo que quiere es ganar pasta. Bueno, allí me parece va a dejar un alquiler a un precio equitativo con la nómina que tú tienes, va a sacar pasta. Yo según el ayuntamiento ha hecho zastas. Según tengo conocimiento, no se vendió el suelo, solamente se cedió el suelo para edificar. Pero el suelo no se vendió en aquel momento. Si después lo han hecho ya, digamos, de alguna manera, pero vamos, en aquel momento solamente se cedió el suelo para edificar una cantidad de viviendas para los ciudadanos de allí de Palma. Es verdad que es diverso. Hay una cuestión también que planteabas, Belén, acerca de las condiciones que los inquilinos arrendatarios, ¿no?, que entraban, que firmaban este contrato con el IBIMA de vivienda pública, en este caso hablábamos de alquiler con opción a compra, tenían cuando firmaban este contrato. Y era una, es una situación un poco extraña, porque aquellos que viváis de alquiler sabréis que, bueno, tú firmas un contrato con tu casero, ¿no?, el arrendador del piso en el que vives, y hay unas condiciones en las que tú aceptas o no un contrato, ¿no?, sobre quién paga el IBI, quién paga la tasa de residuos urbanos, quién paga la comunidad, quién no, etcétera. Pero digamos que a efectos siempre el dueño del piso es el que tiene que ir a las reuniones, es el dueño real del piso, ¿no? Tú realmente como inquilino o arrendatario cumples unas condiciones que firmaste con el contrato. Sin embargo, en el caso del IBIMA esto era un poco, digamos, irregular, ¿no? Parece ser que los inquilinos o arrendatarios que entraban a vivir en estos pisos de alquiler, con opción a compra o uno de alquiler, tenían, en el caso de alquiler hacer una compra especialmente, tenían, digamos, condición de inquilinos, pero obligaciones de dueño. ¿Esto cómo va? Sí. Explícanos un poco esto. Sí, bueno, normalmente los inquilinos, o sea, en el contrato, digamos, los que estábamos en alquiler, te dice que estás obligado a hacer la junta administradora del edificio, ¿no? A pesar de ser solo inquilino, ¿no? A pesar de ser inquilino, entonces te obligaba. Es verdad que en el contrato, digamos, incluso de los inquilinos, venía puesto que teníamos que pagar el IBI. Uh-huh. Pero, bueno, en los 3, 4 o 5 años que estáis viviendo, el IBIMA nunca pasó el IBI. Uh-huh. No sabemos qué es lo que pasaría nunca. Sin embargo, estos nuevos dueños, el primer año que han llegado, han empezado a pedir que hay que pagar el IBI, porque dicen que viene puesto en el contrato. Ajá. Pero lo que pasa es que, claro, ellos quisieron hacer un favor. Nosotros no nos pareció que era un favor, porque ponía un precio que normalmente nadie sabía cuál era el IBI de la vivienda. Claro, que nadie lo había pagado hasta ese momento. Nadie se había pagado. Y entonces, claro, empezamos a preguntar en el ayuntamiento y vimos que el precio que ponía la empresa Goldman Sachs era, digamos, salía casi 100 euros más de alguna manera de lo que correspondía al IBI que se había pagado el año anterior. Uh-huh. En la cual entonces pues, dijimos a los vecinos que no se pagara hasta no saber qué era el precio real. Uh-huh. Y bueno, pues ahí los vecinos, la mayoría hicieron caso, no pagaron el IBI y ahora, claro, ahora lo han pagado, pero con un precio distinto al precio que lanzaron, que eran 400, en algunos 400, 500 euros, y hasta 600, me parece que había uno. ¿De IBI? Sí. Sí, porque es que hay varios modelos de vivienda. Las hay de una habitación, las hay, digamos, de dos, las hay de tres, y incluso la hay de cuatro, depende el número familiar, ¿no? 600 pagaba la duquesa de Alba, ¿no?, por el Palacio de Lidia. Sí. Pero ¿qué IBI es ese, por Dios? Sí, según nos ha dicho una de las que también está con nosotros en la asociación, ella dice que le han pasado 600 euros de IBI. My Capital no es tampoco raro. My Capital, una vivienda, sí, de tres dormitorios, 80 metros cuadrados, en una zona un poco, digamos, normal, son 600, 700 euros de IBI. ¿Sí? Define normal. Normal es, normal es, pues a lo mejor el te digo, pues por conocimiento de las tablas, o sea, que es un PAU, en las tablas se está pagando por 90 metros cuadrados, el IBI son 800 euros. Claro, 90 metros, pero estamos hablando de visos de protección oficial. De 45, no, de 45, 60, entonces, luego ya depende de la zona, pero vamos, sí. Y la zona, claro, no es, la zona es no distinta. No, quería puntualizar una cosa, que es que ellos nos pidieron el IBI en febrero. Porque dijeron que así lo íbamos pagando poco a poco, mensualidades, y que fue cuando nos negamos, porque no sabíamos cuánto iba a ser el IBI, porque claro, como todos sabemos, el IBI viene en otoño. No. Y además, encima no viene otoño, y hasta que no tenga a ti la factura de... Es que yo estoy en una situación, estaba en una situación similar con el ayuntamiento, también vivía en una vivienda de alquiler, y entonces me hacía mucha gracia lo que comentabais de eres alquiler, eres... Pagas un alquiler, pero tienes obligaciones de dueño, ¿no? Sí. Y, bueno, es una de estas cosas. O, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, tú sabes dónde vivimos, en una vivienda de 10 pisos, querer obligar a todo el edificio a pagar un arreglo del ascensor de 3.000 euros. Sí. cosa que tiene un ascensor, una cosa de un edificio, no es de unos dueños. Hay que pagar el dueño, claro. Sí, sí, pero bueno, también todo usted te dice que no, que tú te, que es cosa tuya. Y el IBI, hasta que venga el recibo, que es en noviembre, no tienes obligación de pagarlo porque no sabes cuánto va a ser. Nosotros sí. No hemos visto todavía el recibo, ¿eh? No, claro, y no lo vas a ver porque el IBI hasta noviembre. No, sí, lo hemos pagado ya. Sí. Hemos pagado este año, el pasado, el 2014, el IBI, pero no hemos recibido el recibo. Luego hay otro apunte con respecto a esto que decías tú, Belén, esta junta de, bueno, de, digamos, de alquilados, ¿no? De inquilinos que se conformaba al entrar, porque el IBIMA daba las llaves y se retiraba así entre las sombras y no volvía a aparecer nunca más por allí, ¿no? Aquí se generaban varios conflictos. Uno, si el IBIMA pagaba la comunidad y que le tocaba de los pisos que no estaban adjudicados todavía, que esto parece ser que había problemas. Y por otro lado, bueno, durante estos años que han transcurrido hasta que en Casa Cibeles ha comprado los pisos, los inquilinos habéis pagado una cantidad de dinero, pues en puesta en marcha de bombas de agua, de equipamientos, etcétera, todo lo que hablabas, ¿no? Cambiar bombines, bla, bla, bla, bla. Esa es una inversión que vosotros, como inquilinos de pisos de protección oficial, habéis hecho. Y que, bueno, si en Casa Cibeles se queda con las casas finalmente y os larga, dinero perdido. Que no está incluido, que no está incluido, ¿no? En ese descuento que te podrían hacer en la cena compra. Y ahora la antena. Ah, sí. Sí, normalmente nosotros al principio cuando entramos tuvimos que pagar todos los gastos, todas las cosas, todas las averías que ha habido se han ido pagando, haciendo con el acuerdo. Y la Comunidad de Madrid, pues había muchos pisos que no sabemos por qué los tenía vacíos, habiendo tantas necesidades como había, sin embargo no los alquilaba, estaban ahí, alguna vez que, o sea, cuando de alguna manera después de reclamárselo varias veces te daba un dinero a cuenta de esa deuda, pues y luego, claro, nosotros, digamos, donde yo vivo, en el garaje, nos llegaron a dejar de ver, bueno, nos debía, antes de entrar a la nueva empresa, teníamos una deuda con el IBIMA de cerca de 6.000 euros. Eso solamente lo que es en el garaje, de las plazas que tenía de ellas propias y de, digamos, de comunidades que de alguna manera se estaban quedando vacías porque se estaban viendo los inquilinos. Y como no pagaban ni los que no había alquilado ni los que se estaban viendo, pues entonces se estaban acumulando unas deudas bastante grandes en el garaje. Una duda que no hemos hablado y yo tengo porque no he optado nunca a este tipo de viviendas, pero sí conozco que hay gente que lo ha hecho y la horquilla del mínimo siempre me ha parecido altísima para, supuestamente, que es para gente que no tiene recursos económicos para comprarse una vivienda libre, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido muy alta, que creo que sí, habiendo gente que se queda fuera de las viviendas de protección oficial. Y luego, ¿cuál ha sido la carencia en estos últimos años de lo que se pagaba como algo lícito, más o menos, por una vivienda de protección oficial y lo que se está pagando ahora? Y lo que no se puede, lo que no podéis pagar, claro, por eso estáis aquí luchando. En el IBIMA no había mínimo. Había un máximo, pero no había mínimo. Era por sorteo y luego gente de especial necesidad. Son las del MVS las que sí tienen mínimo. ¿Qué es eso? Un mínimo muy alto. Sí. Pues hay gente que no gana ese mínimo. Yo es que tenía amigos que no lo ganaban. No. Yo sí, para hacer una idea, en el edificio donde yo vivía antes, pues a la vecina de arriba, que era una mujer ya viviendo 25 años, desde que la casa era tal, pues le han subido alquiler desde los 90 años, pues una pensión. Le han subido el alquiler desde 60 euros a 400 euros. Se han subido. Muy y claro, bien. Tú sumas, claro, 400 euros, más luego sumas lo que hablábamos de que encima tienes que pagar comunidad, IBI, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que al final... Muy ricos. Sí, sí. ¿Esa vivienda también es de las que han vendido? ¿O no sabes? No la han vendido, pero están... Intentándolo. O sea, están un poco... tomando una serie de medidas para que la gente se vaya de propia voluntad, sí, para luego venderla. Claro. Sí, es que al principio lo he dicho nuevamente, es que las viviendas, muchos vecinos tenían una subvención. Tienen una subvención. Si se le acaba la subvención y ya no encuentra quién le dé la subvención, porque claro, ¿sabes lo que dice Goldman Sachs? Perdón, que vayas a pedírselo a Cáritas. O sea, ellos te dicen, vaya usted a Cáritas, que a ver si le pueden ayudar. eso dice Goldman Sachs. Sí, sí, eso nos ha dicho en algunas reuniones que hemos tenido. Dice, oiga, usted, nosotros no somos aquí Cáritas, pero a lo mejor en Cáritas, si va usted y se lo plantea, posiblemente le puedan ayudar. Y claro, nosotros entendemos que Cáritas está, digamos, para necesidades de otra clase. Bueno, también hay personas que están que pueden necesitarlo, pero no para favorecer que un señor se lo esté llevando, claro, porque vamos, es que de alguna manera unos pisos, que una media que le ha costado unos 65, 66 mil euros, él lo está ofreciendo ahora a los vecinos, se lo está ofreciendo por 130, 140 o 150 mil. O sea que yo creo que, bueno, pues a pesar de eso, claro, ellos no son Cáritas y no te pueden ayudar a, digamos, a un alquiler más económico. Y además que son pisos de protección oficial, que se supone que con la licitación tenían que cumplir y garantizar todos, todos nuestros contratos. Y en ese contrato pues había gente que tenía esa ayuda, pero eso no lo respetan. Entonces, si siguen siendo de que estamos ahí en... No sabemos lo que somos. Sí, el tema es que tiene un momento que ya no sabe lo que es. Pues no son Cáritas, efectivamente, porque lo que son, y la definición que se le ha dado, y no solamente aquí en España, sino en el resto del mundo, es fondos buitre, o vulture funds, que llaman en Estados Unidos, en el mundo sajón. Vamos a escuchar una canción que habla exactamente de estos fondos buitre, y es una canción que, si buscáis en internet, en vuestro buscador preferido, las palabras fondo buitre o vulture fund, os aparecerán un montón de entradas hablando de Argentina específicamente. Y ya en la primera página encontraréis artículos que hablan del viaje de estos fondos buitre de Argentina hacia España. Ya en la primera página de vuestro buscador lo vais a encontrar rápidamente. Y en Argentina, los fondos buitre llevan años campando a sus anchas, comprando de todo. Y sobre todo lo que más preocupa a los argentinos, más allá de que compren empresas, es que compran deuda del país, y eso es un problema bastante grande para ellos. Y ahí los argentinos tienen esa espinita clavada con estos fondos buitre. Por otra parte, aquí en España están ya cebándose con los despojos de las empresas que se han ido cayendo durante la crisis. De hecho, encontraréis un montón de artículos de revistas y periódicos especializados en economía alertando de las compras salvajes que están haciendo estos fondos buitre aquí en España a empresas que se han ido desmontando a lo largo de estos años. Por otra parte, está claro que esos fondos buitre, uno de sus objetivos también era el entramado público que se está desmontando. Esto vamos a hablar ahora, de este desmontaje, en este caso, de inmobiliario, o sea, desmontaje inmobiliario del IBIMA y la EMVS. Pese a que todos estos economistas advierten contra vender nada a estos fondos de inversión, en muchos casos los dueños de las empresas pues no tienen más remedio que malvender sus activos. Pablo Gálvez, un cantautor argentino de Buenos Aires, en su canción contra los fondos buitre nos hace un relato de cómo son esos fondos buitre, cómo se están portando en Argentina en su canción contra los fondos buitre. Andan los buitres volando y quieren vernos carroña. Tenga usted cuidado, doña, yo sé lo que está pasando. Vienen arrasando, desde lejos ya los vi. Y en un brutal frenesí avasallan la frontera. Vienen buitres desde afuera, también hay buitres de aquí. Indignan esos cipayos disfrazados de patriotas, y me juego hasta las botas que de gringos son lacayos. De los gritos no me callo, que apoyan la directriz de ensanchar la cicatriz y quemarla con salitre, apoyando al fondo buitre que hoy ataca mi país. Yo los pude ver volar rondando por Vaca Muerta, y hasta la dejaron tuerta queriéndola picotear. Hoy tenemos que cuidar a la patria y la bandera, el cuchillo y la azotera. Tengan listos, mis hermanos, porque si nos descuidamos se llevan la cordillera. Nos dieron una sentencia con sus jueces y abogados. A todos tiene comprados. La verdad no es una ciencia. Detrás están las potencias que a la sentencia dan curso. Pero oculto está el discurso que nos pinta un triste óleo. Quieren robarse el petróleo junto con nuestros recursos. Seguiremos aguantando y le daremos pelea. Que mi canto sea una tea para irnos alumbrando. Estemos del mismo bando, somos la misma raíz. La bandera es la matriz y con su sol nos da abrigo. Fuera buitres, yo le digo, fuera ya de mi país. Barrio Canino. Bueno, pues seguimos aquí después de haber escuchado esta apreciación de Pablo Gálvez acerca de los fondos buitre, de los de fuera, de los que vienen de fuera como Goldman Sachs, y de los de dentro, en este caso Azora, que vamos a ir viendo ahora un poquillo quiénes son. Antes de plantearnos quiénes son estos fondos buitre, vamos a hacer un poquillo de historia, si os parece, porque esto de esta venta, ¿no?, de vivienda pública, en realidad obedece a algo que es una operación quizás más grande. Es el desmantelamiento del parque de vivienda pública que hay aquí en Madrid. En este caso hablamos de Madrid concretamente. Por un lado el IBIMA, el Instituto de la Vivienda, que pertenece a la Comunidad de Madrid, y por otro lado la EMVS, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Ambos son dueños, o eran hasta ese momento, de una cantidad de viviendas y suelo público. La primera noticia que yo he encontrado al respecto de este desmantelamiento del parque de vivienda pública la encontrado en 2010, cuando la EMVS vendió, el Ayuntamiento, empresa municipal de vivienda y suelo, vendió por 46,5 millones de euros un paquete de 495 pisos a La Azora. No confundir con Azora, que luego veremos que puede que tengan algo en común. La Azora es una sociedad de inversión inmobiliaria que por tanto en esta venta de aquel momento tributaba al 1%, y entre cuyos accionistas figuran la gestora de pensiones de Telefónica, del Banco Sabadell, del BBVA, etcétera. Luego después encontramos en febrero de 2012 que el IBIMA empezaba a presionar a los inquilinos que tenía unas situaciones de desahucio porque decían que encontraban en sus viviendas una situación de ocupación en un 2% de su parque inmobiliario. Este parque inmobiliario formado en aquella época, en 2012, por 23.000 viviendas. Bajo esta denominación, pues no contaban solamente los casos de patada en la puerta, sino de impagos de alquiler, y aquellos en aquellos inquilinos no tenían el título válido. El IBIMA y la EMV lanzaron alrededor de 40 desahucios diarios durante los últimos meses de 2012, ya para que nos hagamos una idea de por dónde iba el asunto, según las cifras que nos facilita la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La negociación para evitar desahucios con estas dos entidades, con el IBIMA y con la EMV, será bastante más dura que los casos de bancos. Es decir, los bancos daban más facilidades a la hora del desahucio que la EMV y el IBIMA. Y los desahuciados se quedaban sin ninguna alternativa habitacional, ya que pierdes el derecho a optar a otra vivienda social una vez eres desahuciado de una vivienda protegida. Y mi pregunta es, que está ya, os lo podéis imaginar todos, pero bueno, os lo hago. ¿Por qué deshacerse del parque de vivienda pública si has invertido un dinero, ¿no?, en estas viviendas protegidas, y además lo haces con el objetivo de, digamos, proteger a tus ciudadanos? ¿Por qué deshacerse de esto? Yo la verdad es que sobre esto solamente tengo una respuesta. Creo que estas personas de alguna manera están demostrando, a mi entender, que son unos inútiles administrando lo que es lo público. Porque es que la verdad es que todo lo público que de alguna manera cae en sus manos parece que dicen es que lo privado lo administra mejor. Y yo me digo, señores, ¿y ustedes de dónde vienen? Si ustedes están en empresas privadas, que ahora dejan en el escaño y se van a ir a esas empresas privadas. ¿Qué pasa? ¿Que allí son ustedes capaces de administrarlo y aquí no? Es que la verdad, yo una de las cosas que no puedo entender. Yo creo que los motivos pueden ser, yo qué sé, más hondos, quizás buscándose, por una parte, un puesto económico cuando sale de diputados. Y por otra parte, a ellos no les importa, digamos, lo que es la vivienda social. Ellos, está demostrado que para ellos la vivienda social es se ha hecho, es un negocio más, y quieren hacerlo pues igual que todo lo público. Hablando que hay. De lo que decías tú, o sea, es que ni siquiera es un tema de administración, porque la mayoría de las comunidades son comunidades autoadministradas. La MV en ningún momento se involucra ni en mantenimiento, ni en gasto, ni nada. Ni en IVA tampoco. O sea, tampoco. Que no pueden alegar que es un coste para ello. Digo, das las llaves, te desentiendes, y todo está siendo gestionado y automantenido por los propios inquilinos. Con lo que sí, no puedes alegar que es una... El IBIMA, por ejemplo, aquí en Madrid, vamos, que nosotros sepamos, ellos lo primero que hacen, te dan las llaves, pero luego contratan a una empresa, una ATT, ¿para de qué es? O una empresa de esta de que se junta un... Y de alguna manera que son los que han estado llevando, digamos, el cobro, administración, sí, sí, la administración y todo. Por eso te digo que... Ellos el IBIMA, no hacen que nada. Lo han estado haciendo muy mal. Por lo que, claro. Por lo menos, donde yo estoy viviendo, la han estado haciendo muy mal, porque es que normalmente una cantidad de viviendas grandísimo, un montón de problemas grandísimos, les llamaba y nadie se preocupaba de nada. Y claro, llegó a ese que ahora luego después lo hablamos de la situación que está en Sánchez, ¿verdad? Una vez, bueno, creo que lo justifican diciendo que no da beneficios y que estamos perdiendo dinero, pero es que lo público nunca va a tener beneficios. O sea, económicos, porque sí, beneficios sociales y para todos los ciudadanos, que es por lo que se hace. Claro. Es lo que es el concepto de servicio público, que no entienden, sí. Que los servicios públicos es un gasto, pero porque es en bien de la comunidad. O sea, el transporte, pero es a lo que vas. Sí. No entienden que por definición, un servicio público es deficitario porque... económicamente que no socialmente, claro. Pero no... Sí. En la reunión de que estuve la otra noche en el Ateneo, hablaron de cuando se hizo, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, el parque de atracciones, se hizo, lo hizo con dinero público, y bueno, como no se podía administrar, se vendió a una empresa privada porque no daba beneficios. Resulta que contaron allí las personas que estaban, contaron que esa empresa que se quedó con ella, no sé si tiene 170 parques de atracción en varias partes de Europa, tiene no sé cuántas tiendas, o sea, y todo eso ha sido digamos de beneficios que ha dado ese parque, que de alguna manera decía el ayuntamiento que no le da beneficio, y creo que el hombre no sé si ha vendido todo lo que de alguna manera ha creado en una subasta, no recuerdo sitio, que me parece que se pedían o si le daban, me parece que eran 34.000 millones de por el patrimonio que tenía de todos estos parques de atracciones que había dado, digamos, en parte el principio, digamos, el de Madrid. Yo os voy a dar una pista de por qué este desmantelamiento, una pincelada, que seguramente sea un granito de arena en mitad de muchas cosas. La directora de IBIMA, a la cual se ha presentado una querella directamente contra ella, Ana Gomendio, es familia directa, como sabréis, de Montserrat Gomendio, que es la segunda del Ministerio de Cultura y actual pareja del ministro Bert. Ambas pertenecen a la familia Gomendio, que gestiona el Grupo Gomendio, uno de los grupos inmobiliarios que gestionaba gran parte de suelo aquí en Madrid y en otras partes de España. Ya nos hacemos una idea un poquillo de... O sea, ¿por qué una persona que está emparentada familiarmente con un grupo inmobiliario pasa a ser directora del Parque Público de Vivienda de la Comunidad de Madrid? Más aún... cuando sabemos que el Banco de Santander ejecutó una orden de embargo contra el Grupo Gomendio por impago y les quitaron una de sus oficinas en La Moraleja. Ya, no sé, esto empieza a enmarañarse un poco todo. Pero bueno, en fin, seguimos con el asunto este. Y... Hombre, está muy claro, ¿no? Al final España es un corral en el que los mismos se benefician siempre de lo mismo y a los demás sí, que nos den. Porque yo venía pensando, joder, todos estos de las banderitas y las patrias, ¿cómo están vendiendo al mejor postor, en este caso, la Ciudad de Madrid y los inquilinos que viven en la Ciudad de Madrid? Sí, pero hay un detalle, si te das cuenta, una de las cosas que tiene la administración es que ella, cuando tiene que comprar un edificio, lo compra, digamos, a un valor lo más alto posible, y sin embargo lo va y lo vende por la mitad de precio. Entonces, claro, esa es la política que de alguna manera utilizan. Yo te compro esto porque tú estás arruinado y te lo tengo que comprar, pero luego mañana lo pongo a la venta. ¿Y qué pasa? Te una cosa que te he pagado por ello, 1.000 millones, mañana lo vendo por 400. Y ese es el negocio que estamos montando. ¿Y quién se queda con ello? Si es que mirando, claro, yo no entro mucho en porque no conozco mucho de esto, la página web, y no puedo ver eso. pero por oídas que tengo de mucha gente, si es que están metidos en todas partes. Se habla que incluso en el tema esta, no sé si de Casa Cibeles o de Mansalva, de alguna manera, está incluso, o un, algo así, en una de estas empresas grandes, está metido incluso gente, hasta ministro. Sí, sí, claro, claro. O sea, pues luego, cada cual que piense lo que le parezca conveniente, pero vamos. Los que se quedan con esto, los que compran directamente, son los fondos buitre. ¿Qué es un fondo buitre? Para que aquí se habla mucho del fondo buitre, además el símbolo de la asociación de Avi, o este gran símbolo que lleváis en pancartas y en pegatinas y tal, es un buitre. ¿Qué es un fondo buitre? Para que la gente así lo entienda un poco de andar por casa. Ya, pues la palabra lo dice, se ve muy claramente. Un buitre, ¿qué es lo que es? Se va comiendo toda la carroña que hay por todas partes y da una para dejarlo todo limpio. Entonces está... digamos, estos buitres de alguna manera tratan de quedarse con todo el parque, de momento todo el parque de vivienda, no solamente digamos la de protección pública, yo creo que están comprando por todos sitios. Esto hace poco vi una noticia que también estaban comprando del banco este de Malo, también habían comprado vivienda. Y yo después de esto me hago la pregunta, y lo digo para todo el que esté escuchando: si todas las viviendas en alquiler, digamos aquí en Madrid, de alguna manera pasa a estar en manos de dos empresas buitres de estas, ¿qué va a pasar mañana cuando alguien tenga que alquilar un piso? Que sean ellos los que pongan los precios. ¿A qué precios no lo van a alquilar? ¿Y estarán, digamos, a la altura del salario que cobre un ciudadano? ¿O no le importará el salario de un ciudadano cuando vayan a alquilar un piso? Yo es que es una pregunta que además me preocupa y debería preocuparle a más de un madrileño y a más de un español. Y esta empresa, pues yo creo, para mí la obsesión es quedarse con todo, digamos, con todo el parque de viviendas. Yo os apunto, concretamente con lo que decías acerca del Sareb. El Sareb ha cedido a uno de estos fondos buitre, otro distinto, se llama HIG Capital, 939 viviendas, además mola porque dicen cedido, 939 viviendas al precio de 100 millones de euros. Sabemos, como comentabais, el caso que estamos tratando aquí ahora mismo es la venta de los pisos de Libima a Goldman Sachs Azora, esta mezcla que han hecho, por 201 millones. Por otra parte, la MVS ha vendido a otro fondo buitre, que constituye Magic Real Estate Blackstone Group International Partners, con un nombre muy bonito, por 12,5 millones, 1.860 pisos de la MVS. Dicen los expertos que estos fondos buitre no quieren quedarse con todos estos pisos, que lo que quieren es comprarlos baratitos y soltarlos en un periodo de tiempo razonable, en cuanto sí, se revaloricen. Sí, ese parece que es el objetivo. Los fondos buitre estos, de alguna manera, compran, y claro, cuando te piden mañana, piden una oportunidad, a lo mejor esta empresa buitre, de alguna manera, cuando alguien un comprado, va y lo vende, cuando tiene una ganancia, pues van bueno, y ellos solamente se dedican a eso. Yo compro aquí, compro esto a 5 y así lo puedo vender a 20 y de alguna manera cuando tengan la ocasión de poderlo vender a 20, pues normalmente van ahí. La vivienda está de protección pública, la mayoría, como muchas de ellas, termina el contrato, digamos, de viviendas protegidas, parece que en un periodo de 10 años, pues ¿qué pasa? Que pasan a ser luego viviendas de renta libre. Y entonces, claro, al hacer ya pasar de renta libre, pues normalmente tendría el precio libre que ellos quisieran de alguna manera plantear. Y claro, están haciendo todo lo posible porque la gente lo deje, o de una manera o de otra, te engañan, de una manera te engañan, quieren que dejes el contrato que tienes de Libima y de alguna manera hagas uno que te ofrecen ellos. Y si no puedes pagar, te hacen un contrato ellos por un año y al año, pues luego después te lo renovarán con unas condiciones que a ellos les interese conveniente. La cosa es, están haciendo en cada sitio, cada promoción, están haciendo una cosa muy distinta, de engañando a uno de una manera y de otra, y bueno, hay gente que está cayendo en eso. ¡Qué arte del engaño! Decidnos, por favor, en este caso concreto, quiénes son los fondos de buitre que están implicados y quién es en Casa Cibeles, que es importante saberlo para los que lo desconocemos. Sí, los casos, esto, empresa buitre, es una empresa, digamos, que según parece es americana, vinieron en una esta de sociedad de muchos socios, de alguna manera, se dedican precisamente a eso. Y cuando se vendieron las viviendas aquí, a Goldman Sachs, de alguna manera, pues, crearon una empresa administradora, en la cual esta empresa administradora, le llamaban en Casa Cibeles. Esta empresa se creó con un patrimonio, un volumen de dinero de 3.000 euros. Uh-huh. Pero se creó un mes antes de la venta. Exacto. Sí, claro, porque parece ser que la formaron los mismos que habían comprado el árbol de vivienda. Iba a puntualizar una cosa. Goldman Sachs y Azora se presentaron a la compra de forma indistinta, cada uno por su lado. Una subasta pública, entendemos. Sí, a la licitación, a la compra de la vivienda. Uh-huh. Goldman Sachs se retiró, no sabemos por qué. Y luego lo compró Azora. Pero luego Azora y Goldman Sachs se han unido para la compra. Pues ya sabes por qué se retiró. ¿Sí? Para no haber competencia. Exactamente. Y después lo que crearon fue una empresa en España, en Casa Cibeles, para gestionarlo. Y sí, se creó un mes antes. Es curioso, además, esta Azora, ¿no?, que aparece aquí de repente. Habíamos hablado ya en 2010 de esta La Azora, que yo digo, si realmente te interesa hacer algún tipo de entramado, que te lo puedes currar un poco más, ¿no? Cambiar un poco más los nombres para que no se parezcan tanto y no tenga que ver. Porque curiosamente, además, encontramos que la sede desde la que gestiona Azora su patrimonio de parque público comprado es la misma oficina que declara La Azora, por otra parte, que compró a la MVS hace 5 años una cantidad de... Y no sé, a mí todo esto, pues hombre, me da la sensación de que es un poco chapuzas, también por lo que contabais al principio, ¿no?, de esta venta fallida, de en vez de por 201 millones, 201.000, que es que tampoco parecen demasiado profesionales a la hora de hacer las cosas. No sé, bien. Todo esto me da una sensación de irregularidad. ¿Habéis detectado con los abogados hablando y todo esto, aparte, irregularidades en cuanto al proceso de venta, registros mercantiles, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas que son importantes a la hora de plantear denuncias y querellas? Nosotros, de alguna manera, en la denuncia que hemos presentado, digamos, al pueblo, digamos, a la defensora del pueblo, en las contestaciones que ella nos da, nos dice que, de alguna manera, el IBIMA hizo mal. Que lo que ha hecho es, digamos, dejar a los... Que eso es una vivienda que se hizo con un carácter social, uh-huh, y que, bueno, que ellos lo han cambiado, que eso normalmente está mal hecho. Ella, de alguna manera, le ha echado un repaso, nos ha mandado un escrito que se puede sacar buscándolo, en la cual dice que, bueno, que... Porque el IDIMA dice que, bueno, nosotros no éramos inquilinos, de alguna manera... ¿cómo vamos? Que no era un inquilino de verdad, sino que éramos un inquilino que habíamos llegado allí de ese momento y en la cual, claro, ellos podían hacer lo que han hecho y, bueno, que no había, tenían por qué contar con los vecinos. Lo que pasa es que entonces en el documento que presenta la defensora del pueblo les llama a la de la oreja diciéndole que no está bien. Y entonces hay de realidad hay muchas irregularidades que no sabemos hasta dónde puede llegar. Ahora, el problema está esto, luego... lo que coste volver a haber un retroceso que vuelva otra vez al mismo sitio. Y las irregularidades se están llevando en el contencioso administrativo, que están puestos, me parece, se llegaron a poner 40, es que no sé exactamente cuántos son, uh-huh, y que por ahora se han aprobado 4. Y la imputación por la malversación, por esos y prevaricación, es lo que se está llevando desde la querella penal. Y la imputación de Ana Gomendio, precisamente, por esos 130 millones de euros que no sabemos por qué han pasado desapercibidos. Ahora mismo el proceso judicial, ¿en qué fase está? Hubo una imputación, compareció Ana Gomendio el día 3 de septiembre. Y el juez, ella dijo que lo ha heredado todo del antiguo consejero. Que se apellida Van Halen, para aquellos que sois fanáticos del heavy, os sonará de algo. Pero este hombre no tiene nada que ver con el heavy, ¿no? Creo que no. La situación es muy heavy, pero... Eso te iba a decir, que heavy sí que es esto, ¿eh? Y, el caso es que el juez ha decidido que se investigue. O sea que habrá investigación. Ahora vamos a hablar un poco más de estas, tanto la administrativa como la penal, también porque la gente que nos está escuchando entienda cuál es la diferencia, qué diferencia supone ir por lo penal o ir por lo administrativo. Pero antes vamos a escuchar un tema que además es una historia que os va a gustar mucho. Y esta canción además se la queremos dedicar a nuestro canino en el exilio norteamericano, a Juan Franer, porque aparte de que nos la proponía él, sé que es uno de sus músicos preferidos. Ray Cooder en el año 2005 grababa Chávez Rabin. ¿Y qué es Chávez Rabin? Pues es un símbolo para los habitantes de Los Ángeles. Ray Cooder, sabéis que, bueno, es un músico californiano que nos regaló hace muchísimos años la banda sonora de la película París, Texas, que aquí nosotros en España conocíamos porque era la sintonía de Documentos TV, esta guitarra ahí. No sé, ¿os acordáis, no? Pues esta es una canción de Ray Cooder, tremendo guitarrista y músico. Bueno, Ray Cooder emprendió un viaje a Centro y Sudamérica hace muchos años. Bueno, en realidad por todas partes del mundo, pero centró gran parte de su producción musical en estos países de Centroamérica y Sudamérica. Le llevó al Buenavista Social Club, que muchos recordaréis, en Cuba, con toda la vieja trova. Le llevó al Mambo Sin Humendo, con Manuel Galván y este guitarrista también cubano virtuoso. Y también le llevó más cercano, que en un ambiente fronterizo, a Chávez Rabin, que era una comunidad, un barrio mexicano-americano, es decir, un barrio situado en Los Ángeles, pero habitado por Tex-Mex, que se llaman allí, ¿no?, que se hacen llamar en Estados Unidos. Esta comunidad fue demolida por completo en los años 50 para construir, en principio, vivienda de protección oficial, vivienda pública. Por supuesto, esto nunca ocurrió, estos pisos nunca se llegaron a construir, y sin embargo sí ocurrió que en el año 57 construyó el estadio de los que originalmente eran conocidos como un equipo de béisbol conocido como Brooklyn Dodgers y que pasó a llamarse Los Ángeles Dodgers tras viajar desde Nueva York hasta Los Ángeles. Construyeron el estadio. Los Brooklyn Dodgers intentaron que la alcaldía de Nueva York les permitiera construir su estadio, les dijeron que no, y sin embargo el alcalde de Los Ángeles dijo: venid aquí, amigos, os dejamos un barrio entero que hemos demolido para vosotros, que no sabría muy bien qué hacer con él porque les costaría la vivienda pública, como bien sabemos no es, parece rentable, y sin embargo el estadio de los futuros Ángeles Dodgers le iba a venir mucho mejor. Todo esto ocurría desplazando por completo a una comunidad entera, miles de habitantes que vivían en este barrio. Y uno de esos habitantes era Lalo Guerrero, que ahora os contaré quién es. Lalo Guerrero es la persona que canta esta canción que vamos a escuchar, en la cual toca Ray Cooder la guitarra, y además nos canta y nos cuenta la historia de Chávez Rabin en primera persona, porque él fue un habitante en los años 50 de aquella comunidad. Lalo Jiménez es considerado quizás el padre de la música chicana, o del pachuco, como se viene a conocer así en argot musical, y digamos que de alguna manera entona esta música, esta canción Barrio Viejo, hablando de lo que él vivió cuando era chaval, cuando llegó en aquellos años a Chávez Rabin en Los Ángeles. También vamos a encontrar en esta canción a otra leyenda de la música, Flaco Jiménez, uno de los acordeonistas más importantes de la música Tex-Mex, nacido en Texas, en San Antonio, y, como no, a Ray Cooder a la guitarra, arropando perfectamente a esta canción. Así que con esta tremendo plantel de estrellas, vamos a escuchar este relato que nos hacía Lalo Guerrero acerca de su barrio viejo. Viejo barrio, barrio viejo, solo en lugares parejos, donde un día hubo casa, donde vivió nuestra raza. Solo quedan los escombros de los hogares felices, de las alegres familias, de esa gente que yo quise. Por las tardes se sentaban fuera a tomar el fresco, yo pasaba y saludaba, y aparece que oigo el eco. ¿Cómo está doña Juanita? Buenas tardes, Isabel. Hola, ¿qué dices, Chanita? ¿Cómo está Manuel? Manuel. viejo barrio, barrio viejo, que en mi infancia te gocé y con todos mis amigos iba descalzo y a pie de la Mayer hasta el hoyo, desde el hoyo hasta la sequía, de la sequía hasta el río. Ese es el mundo mío. Dicen que éramos pobres, pues yo nunca lo noté. Yo era feliz en mi mundo de aquel barrio que adoré. Bonitas las serenatas a las 3 de la mañana que le cantaba mi chata pegadito a su ventana. Por la calle del convento, una casa destruida quedó como monumento al gran amor de mi vida. Pobrecito viejo barrio, cómo te debe doler cuando en nombre del progreso derrumban otra pared. Viejo barrio, barrio viejo, yo también ya envejecí, y cuando uno se hace viejo nadie se acuerda de ti. Vámonos muriendo juntos, que me entierren en tu suelo y seremos los difuntos. Rodeados de mil recuerdos. Barrio Canino, vuela mucho, 5 pavos. Nos habéis contado que la Comunidad de Madrid, se parece, cambió la ley sin decir absolutamente nada y vendió los pisos sin decir absolutamente nada, y lo pueden hacer porque tienen mayor absoluta, tal y tal. Como personas que vivís en esos pisos, ¿cómo os ha afectado? ¿Cómo os habéis enterado del cambio de... ya no pertenecéis a Levima, ahora pertenecéis a un fondo buitre? ¿Cómo os enterasteis? Bueno, por mi parte, nosotros nos mandaron una carta, ya después de todo hecho, digamos, casi a último de septiembre, a medio de septiembre, en la cual decían, bueno, que cambiábamos de casero. ¿Pero la carta quién la mandaba, la empresa o la Comunidad de Madrid? Yo tuve, digamos, la suerte de que me la mandó, digamos, Levima, me mandó una carta, y luego a los 15 o 20 días me mandó luego otra casa de Ibeles diciendo que ellos eran los nuevos dueños. Claro. Pero claro, eso es lo que supimos de ellos. Ya después todo hecho y ya todo planteado. Ahí entregaron, digamos, nuestras cuentas, nuestros derechos que tuviéramos, digamos, con el contrato, todo lo entregaron ahí, y en manos de la nueva empresa, ahí está todo. La carta era de notario. Era de una notaría. Y la de Levima. La de Levima, pero no llegó a todos los inquilinos. A algunos sí les ha llegado, a otros no. Y la carta en Casa Cibeles no ha llegado a todos. De que cambiaron la ley el propio Levima. Entonces no nos enteramos hasta después, investigando qué estaba pasando con esa venta. En concreto, yo me enteré, como he comentado antes, porque además de, bueno, en verano del 2013 una serie de propiedades de Libima pasaban a ser gestionadas por otra empresa. Habían externalizado, está muy de moda ahora, subcontrata de toda la vida, esa gestión. Y fui a la empresa y me dijeron que era uno de los que habían vendido. Entonces yo dije, ¿cómo que han vendido? Y me dijo, si quieres información, vete a Libima. Y fui a Libima y pedí la información. Y me dijeron que no me podían decir nada, que aparte de que más, lo que he comentado también al principio del programa, que más daba cuál fuese mi casero. Que lo, bueno, entonces presenté un escrito para que me dieran información. Al mes me llamaron por teléfono de En Casa Cibeles. Les había pasado mi solicitud por registro del IBIMA, el IBIMA a En Casa Cibeles. La solicitud por registro. Sí. Me llamaban por teléfono que si estaba interesada en la compra de la vivienda. Yo le dije que con quién estaba hablando porque no, era la primera información que tenía. Y luego él me dijo que, claro, yo le empecé a preguntar que quién le había facilitado mi teléfono, que quién le había facilitado mi mis datos, sí, bueno, y mi solicitud de información al IBIMA, y me dijo que se la habían derivado porque eran los nuevos propietarios. Luego me enteré que todavía no eran los nuevos propietarios por esa y que, bueno, el señor que me llamó me dijo que perdonase, que se había equivocado llamándome por teléfono al final de la conversación. Fue en plan de este, esta llamada se autodestruirá en 2 segundos, algo así. Lo malo es, bueno, En Casa Cibeles siempre hace todo por teléfono. No, si esto no lo hubieran escrito tendríamos una prueba. No tengo, no puedo justificar esto. Y como esto habrá más casos, no sé. Madre mía, me estoy quedando de piedra, con esto. Hay una serie de cosas que habéis ido comentando a lo largo de la charla, creo que bueno, podemos de alguna manera agrupar aquí ahora, que son todas estas bueno, pues diferencias que ha habido, que se están planteando entre las condiciones que planteaba el IBIMA a los inquilinos y las que plantea a partir de ahora, en el caso de estos pisos del IBIMA, En Casa Cibeles, ¿no? Como comentabais, En Casa Cibeles subrogaba los contratos, es decir, los contratos que tenía el IBIMA con los inquilinos, las condiciones tienen que mantenerse. El caso de las ayudas públicas que un inquilino pudiera tener o no, vemos que están un poco en un limbo extraño, pero ¿los precios se han mantenido? ¿Os consta que se han mantenido? ¿Los precios cuáles? Del alquiler, el alquiler tal cual. Bueno, el alquiler sí se ha mantenido. Se ha mantenido para los que estaban pagando el alquiler normal. Ajá, pero claro, para los que tenían la subvención, normalmente... En cuanto ya, les caduca la subvención... caduca la subvención, ya pasan a pagar un alquiler normal. Eso realmente la gente que le hace falta un alquiler social. Claro, son los que tenían la subvención, precisamente. Son los que tenían la subvención, que son los que, de alguna manera, más perjudicados le ha salido el tema. ¿Y otras cosas que han cambiado? ¿Ha cambiado, por ejemplo, la comunidad en algunos pisos? Es que... unas promociones... Bueno, quería matizar que en el MVS, sí, aunque nosotros somos del IBIMA, las ventas del MVS ahí sí les están subiendo el alquiler, pero es porque tienen otros contratos y que me parece importante decirlo porque nosotros por el contrato, por la licitación, nos lo tenían que respetar. La comunidad nos obligaron a crear una junta administradora, entonces... Ahora lo que están haciendo es presionar para que nosotros disolvamos esa junta y ser ellos los que lleven la comunidad. Y pensamos, pero ya son los dueños, ¿no? Deberían claro, ser. Son los propietarios, pero claro, creemos que esto puede suponer que suban la comunidad. Porque a cualquier reforma, a cualquier desperfecto, nos lo van a cobrar. Van a decir, vamos a subir la comunidad porque hemos tenido tales gastos. Yo por mi experiencia te puedo decir que, porque además nos pasó, o sea, en la anterior vivienda nosotros éramos éramos nuestros propios administradores, éramos 10, pagamos 40, 35 de tal, hasta que hay un momento en que hubo una notificación de la empresa municipal de vivienda, de la MV, diciendo que a partir de entonces se hacían ellos cargo de la comunidad y que lo iba a gestionar la empresa y de buenas a primeras subió la comunidad de 40 euros a 55 euros, que es una subida del 40%, sí. Cuando, sin comer ni beberlo, porque nosotros dijimos, nosotros no tenemos ningún problema en administrarnos porque lo hacemos bien y nos apañamos y tal, pero no. Hay un caso que me contaron el otro día, no sé si conoceréis el bloque que hay de frente a donde está la Gavia, el centro comercial de la Gavia, en un edificio muy alto ahí, parece son 12 o 13 plantas. Uh-huh. Y el otro día me enteré, esas viviendas pertenecen, digamos, a la del ayuntamiento. A la MVS. A la MVS. Y me dijo una amiga que va a trabajar allí a una casa, a echar unas horas, algunos días, que con la que está trabajando, dice que ellos nos llevan a la junta administradora, tiene la empresa que compró la vivienda, y dice que están pagando 150 euros de alquiler. ¿De comunidad? O sea, de comunidad. Ajá. Y claro, y el problema es que no solamente que pagan, es que piden explicaciones, que es donde se gastan ese dinero, y no la dan las explicaciones. Claro, si no te dan cuentas, tú no puedes pagar. Ya, tienes que pagar, porque te dicen este es el periodo que tienes que pagar, lo que no sabe el vecino en qué se gasta. Si eso normalmente es real, el gasto de la comunidad. Entonces, por eso nosotros, claro, estamos diciendo a los vecinos que hagan lo posible por no entregar a la Junta Administradora, porque puede suponer, claro, digamos, que es lo que ellos pretenden. En algunos sitios, con el dinero que están... que le está costando a ellos mantener algunas cosas, pues no tienen bastante. Entonces, tú echas cuentas un edificio de 13 o 14 plantas, 150 euros por avión. Claro, es una pasta, claro. Y que es un poder que nos otorgó a nosotros el IBIMA. Uh-huh. Y bueno, lo que comentabas antes, que nosotros lo estamos gestionando. Entonces, para ellos realmente es una despreocupación, no tienen que hacer nada. Porque nos presionan o nos chantajean para conseguir esa junta administradora. Será porque quieren un beneficio, porque no van a hacerlo porque sí, o porque es un trabajo. A mí se me ocurre que, no sé si habéis pensado en esto, pero cuando tú le otorgas a los habitantes de una promoción o de una vivienda, de un edificio, ¿no? Como una serie de pisos, y les otorgas la posibilidad de autogestionarse, han pasado unos años, en algunos casos más años, en otros menos, y seguro que habrá edificios que estén mejor avenidos que otros, ¿no? Pero entiendo que los habitantes de estos edificios se han llegado a autogestionar, es decir, han llegado a contratar a su administrador, han hecho sus reuniones, habrán puesto de acuerdo y tal. Es decir, les ha dado cierta capacidad de autoorganización. Cuando de repente ocurre todo esto, digamos que los vecinos de alguna manera son capaces de hacer frente o de enfrentarse al nuevo dueño, porque llevan ya un tiempo, se conocen entre ellos y tienen cierta capacidad de autogestión. Esto, no sé si en su momento lo pensaron o no, que era un arma de doble filo. Por un lado me preocupo, sí, pero esta gente están de alguna manera organizados, ¿no? Estáis organizados. Sí, pero el problema es que hay mucha gente, o sea, muchos vecinos, de alguna manera, son, yo qué sé, muy pasivos. Uh-huh. Y bueno, es que hay todavía algunos vecinos que no se creen lo que le estás contando, ni se creen lo que les está viniendo encima. Claro. Es que ese es uno de los problemas que es bastante fuerte. Yo no sé si como parece que mentí, si la ignorancia o es el no querer saber, pero la cuestión es que está pasando eso, que hay vecinos que de alguna manera les dicen las cosas y parece que de alguna dice, pues, ¿qué van a contar esto? Parece que te creen que tú estás tratando de crear un problema y no es verdad, tratas de solucionar el problema, pero ahí están, que de alguna manera no colaboran. ¿Tu experiencia es igual? Sí, más o menos, y luego que en Casa Cibeles también presiona bastante. A nivel individual, ¿no? A cada persona. Claro, sí. El miedecito que nos entra a todos. Utiliza muchos métodos, porque bueno. Pues en la parte, no sé si Belén se recuerda, en la parte de donde ya está viviendo, según un contador otro día atrás, hay vecinos que de alguna manera se han quedado el piso vacío, y hay otros que están viviendo en un piso de una habitación sola y pagando X dinero. Entonces, Casa Cibeles le ha dicho, mira, por el mismo precio te vas aquí al otro de dos habitaciones, vas a estar mejor. A cambio de que ese señor deje el contrato del IBIMA y ellos le hacen un contrato nuevo. Estás metiendo tu alma al diablo. Entonces, claro, no sé, que vamos, eso no sé qué da que pensar, pero vamos, por eso digo que en cada promoción están utilizando un método de alguna manera de presión. Aquí en Sánchez Valleca están utilizando la presión ahí, que pase como si no se preocuparan del problema que hay ahí en ese edificio. Y bueno, yo qué sé. Dicen que como no tienen la junta administradora, que ellos no son los responsables, entonces que lo resuelva Sí, pero, la junta. Pero es muy elástico. No, no, en el edificio este que estoy hablando yo, que es el final del Sánchez de Vallecas, lo que es Eduardo Chillida, normalmente hay 9 portales. De los 9 portales hay 4 funcionando bien. El resto, digamos, no hay más que ocupas. Y nosotros lo que le hemos dicho en la reunión, oiga, tiene usted ahí un edificio, haga usted su propia junta administradora y ya usted se junta, digamos, usted cuando hagamos una reunión de mancomunidad, porque hay una... Viene usted y exponemos las cosas y vemos las cosas cómo se soluciona. No, él quiere la, digamos, todo el edificio, quiere lo que está funcionando bien, que es lo que quiere, porque el otro, ¿para qué? Si normalmente el otro no es más que para poner dinero, no quiere problemas. Bueno, vamos a, se sacamos un poco el tiempo, vamos a centrarnos en dos aspectos muy importantes. Por un lado, ¿cuáles son las querellas que están planteadas? ¿En qué punto se encuentran? Y lo más importante de todo, ¿cuál es este intento de recaudar fondos para llevar adelante estas querellas, que es el crowdfunding? Empezamos por las diferentes querellas. Yo tengo aquí apuntadas la de septiembre de 2014, en la cual se denuncia a Ana Gomendio, que es directora general de vivienda y gerente del IBIMA, y por otro lado la presentada por la plataforma afectada a su biblioteca y el Partido Socialista de Madrid. No, es la misma. No, esta es la presentada por el Partido Socialista. Ajá. Y a la que nos hemos unido nosotros como asociación. La asociación de afectados, ¿sí?, por la venta de viviendas del IBIMA. Y también otros afectados. A nivel particular. A gente nivel que particular, sea... sí. Uh-huh. Esta es la de septiembre de 2014. Sí, normalmente ahí estuvo el juez, estuvieron preguntándole, y esta señora pues no hizo más que lanzar balones fuera, diciendo que ella se lo había encontrado a todo hecho, que esto ya se lo había hecho el anterior, que eran Jales, y bueno, pues ahí se quedó la cosa. Entonces, de alguna manera, los jueces, o sea, los abogados nuestros, lo que pidieron, porque no solamente, aparte que no estamos nosotros solos, hay personal, hay otros grupos que también están personal en esta querella penal. Esta es penal. Sí. Ajá. Es una querella penal. Y ahora te digo, por ejemplo, la diferencia. Esto es. Bueno, y entonces, pues claro, se quedó en que se solicitaría que fuera a Banjales a declarar. Y lo único que tenemos noticia de que hace poco el juez había mandado a la UDE, me parece que era, e investigar si había... Unidad de delitos económicos. Si había habido, digamos, alguna beneficios personal o alguna cosa, y es lo que sabemos que están investigando. Estamos pendientes de que a ver si llaman a Banjales, porque está pedido para que vaya a declarar. Uh-huh. Y luego nosotros, claro, ahí donde tenemos la diferencia, el contencioso administrativo, de alguna manera, según nos explicaba y según lo entendimos nosotros, parece que es una cosa que es a largo plazo. Uh-huh. Es una cosa que puede ser a 2, 3 años, que puede salir... Hasta 8. Bueno, y entonces se entendía que, digamos, que la querella penal, de alguna manera, era más rápida. Uh-huh. La prueba tienes que empezar a dar resultados antes que el otro. Y entonces, claro, ¿quién interpuso la demanda administrativa, la querella administrativa? La administrativa la puso a través de la PAN. De la PAN, sí. Plataforma pusieron, de afectados por la vivienda. Exactamente, la pusieron a través de unos vecinos, pues, a nivel personal, ajá, que no fue ella directamente, fueron unos vecinos, les pidieron que solicitaran, digamos, la justicia gratuita, y a través de eso presentaron la documentación y, bueno, están recibiendo, digamos, que están aceptados muchos de ellos, de estos temas. Ajá. Y nosotros, pues, estamos ahí esperando el tema de... Por eso nos metimos precisamente en esta. Ajá. Si no, podíamos haber estado en la otra y no estar en esta. Y, bueno, de hecho, estamos en las dos. Bueno, no en todos los casos, pero estamos en las dos, porque por un lado está el contencioso administrativo y por otro lado está querella penal, a la que nos unimos precisamente para pedir también las medidas cautelares. Porque lo que nos parece importante es que el proceso del contencioso administrativo se puede demorar bastante. ¿Y las medidas cautelares en qué consistirían? Pues en paralizar, sobre todo para las ayudas que está teniendo la gente, y que la, claro, gente no se esté marchando. La gente se está marchando porque es más barato irte a una vivienda libre que seguir en la de protección oficial. Y además por las presiones que están recibiendo en algunos edificios, que es bastante insoportable vivir. Uh-huh. Entonces, nosotros hemos pedido las medidas cautelares para que esto se paralice, por lo menos mientras el proceso, porque lo vemos necesario. Claro. Y es que es el tiempo de la diferencia que había con decisiones administrativas, es una cosa que, digamos, a largo plazo, como ya he dicho antes, y de alguna manera es una de las cosas que no tenemos. Tiempo. Claro, efectivamente. Porque esto o es un proceso, digamos, corto, o de alguna manera, cuando queramos echar mano, pues seguramente no habéis ya vecinos. Uh-huh. Entonces, claro, por eso cogimos la vía esta rápida. Entonces, perdona. Ah, no, iba a decir simplemente que antes de terminar, que no sé si querías hacer una pregunta más relacionada con esto. Uh-huh. Pregunta. Quería comentar el hecho de que para pagar, como comentabais al principio, sí, de la charla, a esos abogados que están llevando esta querella penal, que además parece ser potentes porque consiguieron la paralización de esta privatización de hospitales en Madrid, habéis puesto en marcha un crowdfunding. Este crowdfunding a través de la plataforma Goteo, he visto. Sí. Contándoos cómo lo planteáis, cuáles son las expectativas de tiempo que tenéis y todo eso. Lo de Goteo, yo cuento lo... Vale, pues ya hemos puesto a principios de mes, tenemos un mes para recaudar 8.000 euros, uh-huh, que es bastante, pero tenemos, bueno, todos los que nos estén escuchando, que esto es para todos los ciudadanos, porque la querella es por los 130 millones de euros que hemos perdido. Que es dinero público. Sí, en la venta. Ajá. Y por la venta de la vivienda social. Entonces estamos recaudando ese dinero y tenemos 30 días para intentar recaudar por lo menos eso. Y que aporten un poquito, que nos vendrá muy bien. Bueno, nos va a venir estupendo porque es que necesitamos pagar a los abogados que cobran por su servicio, como todo el mundo por nuestro trabajo. Ajá. Y os digo la dirección de Goteo. Sí. Es, bueno, http://goteo.org/project, project, sí, gracias, / viviendas, guión normal, afectadas y Vima. Ajá. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Es que, bueno, http://goteo.org/project/ viviendas, guión, afectadas y Vima. Ok, y esta se ha puesto en marcha ahora a principios de febrero y hay un mes para obtener, sí, estos 8.000 euros. ¿Esos 8.000 euros pagarían completos los honorarios, no, de los abogados? No. Esto no llega a pagar, digamos. Lo que pasa es que con lo poquito que tenemos recaudado, y esto por lo menos llegaríamos a pagar el primer plazo. Para empezar. Claro. Para empezar, exactamente. Claro, esto es que hay otro de los problemas que hay. Es que, claro, tenemos una cantidad de socios, pero es insuficiente. Y el problema que te encuentras es que algunos vecinos se han ido ya, o los han echado, o se han tenido que marchar antes que los echen, y otros muchos, pues si está una persona que estaba cobrando, digamos, 200, 300 euros, y tiene que pagar alquiler 300 euros, pues dime de dónde le puede sacar que pague una cuota para mantener y hacer la asociación. Entonces, claro, esto nos lleva a tener que ver de qué manera recaudamos dinero de gente que quiera colaborar con nosotros, para normalmente para este fin. Y yo creo que, claro, esto es una cosa que es beneficio, digamos, para todos los ciudadanos, por lo que he dicho antes, que si estas cosas caen en manos de dos empresas, nos vayamos despidiendo muchos ciudadanos, aparte de los 120 o 130 millones que ya le han regalado, pues puede ser una cosa que puede perjudicar a largo tiempo, durante mucho tiempo, a muchos ciudadanos. Perdonad, es que he dado mal la dirección. Entre afectados y Vima hay otro guión, lo siento. Ah, vale, es que con esto cortar y pegar. Viviendas, guión, afectadas, guión y Vima. Sí. De acuerdo. Gracias. Y luego tenéis una asamblea general en breve. En breve es el 11 de febrero, esta semana ya. Sí. La cual están llamados a priori todas las personas afectadas, ¿no? Es una asamblea general. Sí, es una asamblea general para todos los afectados por la venta de vivienda, tanto del IBIMA como el MVS. Y bueno. Cualquier persona que se interesa, en principio. Sí, claro, sí, también, sí, por supuesto. Y si la prensa, mejor todavía, pueda coger nota que nos pueda ayudar a publicitar las cosas. Esto será. De momento, tenemos que agradecer que ha habido mucha prensa que de alguna manera se ha preocupado del tema y está sacándolo en tanto en radio como en. como en periódicos, en periódico y televisión. Ajá. Se será el 11 de febrero a las 7 en la calle Escuadra, 11, sí, en Lavapiés. Bueno, pues ¿hay algo más que nos queráis apuntar? No, hemos hablado bastante. Simplemente que si pueden colaborar, que nos viene muy bien. Sí, todo aquel que quiera colaborar con el Corfundi o de otra manera, pues se puede hacer de otra manera. Se puede, digamos, de alguna manera pedir, metes en la página web que tenemos de la asociación, que se puede dar también ahora, y a través de ahí, en la cuenta directamente también se puede, digamos, ayudar y ingresar dinero. Y que gracias por darnos difusión, sobre todo. A vosotros, muchas gracias por haber venido. Pues marchéis, voy a poneros una cancioncilla que seguro que os va a gustar mucho. En esta lista no podían faltar los Kings, tremendos. Los Kings, además, es que han sonado en este programa varias veces y es que tienen canciones para todos los gustos y para todas las temáticas. Vamos a escuchar Dead End Street, es una canción del año 66, que fue escrita por Ray Davies y publicada como sencillo en este año. Y no aparecía, de hecho, en ningún álbum. Sin embargo, es uno de los hits más potentes que tenían los Kings. Bueno, lo podemos encontrarla ahora mismo en las ediciones que han hecho, en CD más modernas. La canción está muy influenciada por este rollito del music hall, y sabéis que los Kings también tiraban mucho de este rollo así como más teatral en las canciones. Y sabéis que los Kings se enfrentaron siempre con los Beatles en los 60 por ver quién era el que tenía el número uno más importante o quién llegaba al número uno durante más semanas, se los iban arrebatando el uno al otro. El tiempo luego dejó a los Beatles en una posición preeminente y quedaron como los grandes, ¿no?, músicos ingleses de aquella época, junto a los Rolling. Vendieron más que nadie y pasaron a la posteridad como el gran grupo. Sin embargo, los Kings, de alguna manera han quedado como los mejores cronistas sociales de la Inglaterra de los años 60. Ahí es nada, de todas formas. Y este Dead End Street es una buena muestra de ello. En la letra de Dead End Street nos dice: ¿para qué estamos viviendo aquí? ¿Por qué vivimos aquí? Una habitación en un piso de dos habitaciones, en un segundo piso. No tengo dinero, no gano nada. El casero está llamando a la puerta y tratando de entrar. Somos estrictamente segunda clase, por no llamarlo de otra manera. Y además no entendemos el por qué nosotros tenemos que vivir en una calle que se acaba. Dead End Street, The Kings. Thank you. This is a little song I call the subprime mortgage blues. I'm gonna tell you all a story that is a little sad. Llegamos a los últimos minutos de este programa 147 de Barrio Canino. Os decimos también la página web para localizar a la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IBIMA, afectadosibima.org. En Twitter también, afectadosibima. Y bueno, a través de ahí supongo que también podéis llegar a la página del crowdfunding, que era un poco liosa y era muy larga. Mucho guión alto, mucho guión bajo. Bueno, pues ya poco más nos queda por decir hoy. Una vez más, Marcelino y Belén, gracias por este ratazo de Radio Libre que hemos pasado aquí esta tarde. Y ánimo en la lucha. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Y bueno, nosotros nos vamos contentos por la tarde y el rato que hemos pasado aquí con vosotros. Nosotros volveremos dentro de 7 días, aunque vamos a volver de una forma un tanto particular, porque nuestro programa 148, que creo que además se coincide con el programa 68 de Sangre Fucsia, van a ser un programa bastante especial. Lo hemos planteado como videoforum, charla y concierto. Eso es lo que va a ser el Barrio Canino 148. Y os invitamos además, porque va a ser un programa abierto con participación de público, si lo queréis, en la sala grande del Centro Social Seco, en la calle Luis Pedro número 2, planta menos 1. Entrada gratuita y eso sí, aforo limitado hasta que se quepa. Y bueno, pues vamos a tener la proyección a las 7 de la tarde del documental Tomar el Escenario. Un documental que reflexiona sobre las ausencias y las presencias de las mujeres en la música alternativa. Eso será a las 7 de la tarde. A partir de las 8 y cuarto habrá una charla debate en la que intervendrán Elena Cabrera, que los que pues hayáis escuchado este programa fielmente seguro que os suena más de una y de dos, y yo creo que hasta tres ocasiones que haya pasado por aquí, periodista y, como ella misma se autodefine, jefaza del sello Autorreverse. Estará también Dilia, guitarrista de uno de nuestros grupos predilectos en este programa para la sección canina, Perra Vieja. Estará también Agatha, del grupo Sisterhood. Y estará Griot Warners, una rapera MC, que además en el concierto que habrá posteriormente también va a actuar Griot Warners. Y estará Lua Simpúa, una cantautora libertaria almeriense, que nos va a deleitar aquí también con un pedazo de show. Eso será el viernes que viene, 13 de febrero, aquí en el Centro Social Seco. Y de ahí saldrá la grabación que ofreceremos como Barrio Canino 148, que sobre todo será, supongo, pues la charla debate que tendremos con las cuatro chicas que van a estar hablándonos de la mujer dentro de la música alternativa. Y también supongo que la propia actuación de Griot y de Lua. En algún momento también podremos entrevistar a la directora del documental, que está en Barcelona, no va a poder estar aquí el viernes con nosotros, Elena y Debate. Y bueno, pues de ahí saldrá un pedazo de Barrio Canino y un pedazo de Sangre Fucsia, en los que tanto las fucsias como los caninos estamos poniendo muchas ilusiones. Hasta entonces, Harry y María, solo nos quedan 7 días. Sí, después de tanta charla que nos ha dado Juan Carlos, pasaros el viernes por aquí, que es lo más importante, que el documental está súper bien. Y hacerlo pronto, que dice Alberto que va a venir a coger sitio. Y como vive pronto, como vive cerca. Bueno, nos despedimos ya. Y vamos a poner el último temazo. Nos han quedado algunos fuera de esta lista. Que, bueno, que se recortes luego al final vienen bien para otros programas. Pero esta se nos ha quedado un poco coja. Vamos a despedirnos con un temazo. Hemos puesto canciones, la verdad, que en general un poco tristes, porque nos hablan de un plantel y de un paisaje bastante desolador, en el cual nos venden literalmente a fondos buitre, a los especuladores y a todo aquel cerdo, voy a llamarlo sí, así, que se acerca por aquí a intentar pillar cacho. Pero vamos a irnos con un tema que nos deje, que aunque habla de lo mismo realmente, porque al final habla de lo mismo, pero que de alguna manera nos deje un poco más de buen sabor de boca y que nos invite a, bueno, que sea, a menear el esqueleto, que es viernes al fin y al cabo, ¿no? Es fin de semana y qué narices, bailemos un poco. Asian Dub Foundation, han sonado ya alguna vez aquí en Barrio Canino, son un colectivo de música dub, que mezcla, bueno, ritmos de drum and bass, reggae, melodías tradicionales de la India y letras de rap. Son originarios de Londres, aunque bueno, con ancestros hindúes, y las reivindicaciones de este colectivo, de Asian Dub Foundation, siempre han ido ligadas muy a un aspecto político de la vida y más allá de lo estrictamente musical. Las colaboraciones musicales que van desde los franco-argelinos Zebda, muy queridos por mi amigo Juancar, para aquellos conciertos que dieron con la excusa del proyecto, bueno, La Aine o Lené en francés, que proyectaban esta película tremenda, si no habéis visto Perla. Concepta y proyectaban la película mientras tocaban, colaboraciones con Primal Screen o incluso con nuestro querido Fermín Muguruza. Y por otro lado, la actividad política en la que se involucraron en colectivos sociales de su Londres natal, llegaron incluso a colaborar con Zebda en partidos políticos en los que aspiraban a alcaldía de diferentes poblaciones, tanto en alrededor de París como en Londres. Se involucraron en proyectos políticos en México, en Francia, en el norte de África. En este tema que vamos a escuchar, Crash, incluido en su tercer álbum del año 99, Community Music, encontramos estas letras que de alguna manera en el año 99 ya nos adelantaban algo que estaba por pasar. Nos decían, un nuevo crash, o sea, una nueva burbuja, una nueva crisis está llegando. Vigilad, porque van a intentar llegar a vuestra casa y quedarse con ella. Van a intentar llevarse vuestro lugar de vivienda. Tened mucho cuidado porque la recesión para muchos es un paraíso. Y por segunda vez en 10 años es tu dinero o tu vida. Asian Dub Foundation, Crash. Hasta la semana que viene. Woman a bloom, recession is a loom. Prefer to make sure you show money or your life.